Muy bien, y ahora vamos a profundizar nuevamente el tema de la autovía de montaña. Y acaban de salir lo que serían nuevas respuestas para refutar el estudio de impacto ambiental. En este caso hablamos de un documento que contiene contrarrespuestas a las respuestas que dio precisamente el instituto que hizo el estudio de impacto ambiental. Recordemos que en la audiencia pública se habían presentado más de 200 preguntas para que el ISPI, el instituto que hizo el estudio de impacto ambiental, pueda resolver algunas inquietudes técnicas con respecto al estudio de impacto ambiental. Luego de varias semanas, el instituto respondió las 200 preguntas y bueno, ya surgieron unas contrarrespuestas a esas respuestas que dio el instituto referidos al estudio de impacto ambiental. Bueno, se acaba de presentar un nuevo documento para salir a responder a las respuestas que dio este instituto. Y en este documento contiene, entre otros, la firma del biólogo Fernando Barry, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Fernando? Leandro te saluda. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, Fernando, arranquemos. A grandes rasgos, ¿a qué apunta este documento? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen con respecto a las respuestas que ha dado el ISPI para responder las 200 preguntas que se presentaron en la audiencia pública? Bueno, lo que hicimos fue demostrar que los integrantes del ISPI no respondieron, digamos, las más de 200 objeciones técnicas, científicas, sociales que se pusieron en la audiencia pública. Recordemos que para eso es la audiencia pública, para que se pueda exponer el estudio de impacto ambiental, y si hay un rechazo mayoritario, la autoridad de aplicación, en este caso la provincia, el proyecto, y esa es la instancia en que la UNA, el estudio de impacto, debe responder todas estas objeciones, dudas, inquietudes, etc. Insisto, la audiencia pública es el conocimiento. Son satisfactorios, sino que claramente están responder en algunos casos funciones, en otros con respecto. A ver, Fer, me parece que... A ver, espérame un cachito, Fer, porque estamos perdiendo la señal. A ver, porque estamos perdiendo la señal. A ver, ¿me escuchás ahí? No te estamos escuchando, Fernando. Bueno, estamos en línea con Fernando Barry. Estamos teniendo un problema en la señal. No sé si es por el tema del viento, que está teniendo problemas con la comunicación telefónica. Recordemos que estamos en línea con Fernando Barry porque es uno de los autores de un nuevo informe que pretende contestar las respuestas que dio el ISPI, este instituto que hizo el estudio de impacto ambiental de la autovía de montaña. Recién lo escuchamos a Fernando Barry señalando que las respuestas que ha dado el ISPI a las 200 preguntas por parte de vecinos, técnicos, especialistas presentados en la audiencia pública no han sido satisfactorias. Incluso dentro del documento, que compuesta por 60 páginas, señala incluso que solicitan la devolución del dinero pagado al ISPI por el gobierno de la provincia de Córdoba por su inconsistencia, no solo por no responder específicamente las preguntas realizadas, sino por reconocer que ponderaron aspectos como la velocidad de tránsito como la variable más importante cuando correspondía atender a cuestiones ambientales. Esto es lo que dice el comunicado que se ha presentado para salir a responder a las respuestas que presentó el ISPI frente a las 200 preguntas presentadas en audiencia pública. El documento también cuestiona la metodología utilizada, que consideran que no son las adecuadas para llevar adelante un estudio de impacto ambiental, como es el Manual de Evaluación y Gestión de Obras Viales, con lo que consideraron que el documento carece de validez. El documento también aparece que lo siguiente: para el caso que se otorgara la licencia ambiental, se estaría dando sobre la base de un instrumento que contiene datos e información falsa y manipulada adrede para forzar una autorización ilegítima. No sé si ahora, a ver si lo tenemos en línea, Fernando. ¿Vos me escuchás, Fernando? Yo me escucho bien, ¿ustedes? Ah, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, lo último que te habíamos escuchado es que, en definitiva, las 200 respuestas que dio el ISPI, en líneas generales no dieron respuestas satisfactorias, o que consideran ustedes que no han respondido realmente a las preguntas que se presentaron. Exacto, no respondieron, digamos. Esas respuestas en realidad no son respuestas, son evasivas, son respuestas falsas, mentirosas, retóricas. Es decir, el ISPI, sabiendo que no podía contestar muchas preguntas, por ejemplo, el hecho de que por qué iban a pasar sobre el yacimiento de Rodolfo, o por qué el tiempo de viajes es el elemento que ellos más consideran importante, cuando en realidad se trata de un estudio de impacto ambiental y no de un estudio económico, como no las podían responder, contestaron cualquier cosa, digamos, valga la redundancia. Y bueno, nosotros sentíamos la obligación de demostrarlo, y entonces elaboramos un escrito donde en cada una de las preguntas demostramos, ya sea su falsedad, su omisión de información y demás. Uh-huh. De manera tal que la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es en definitiva la que va a otorgar o no la factibilidad, no puede hacerlo, porque lo que establece la ley es que si la audiencia pública es contraria al proyecto y hay objeciones muy evidentes, aún así, si quisiera dar la factibilidad, tendría que demostrarlo. ¿Por qué? Y acá no hay elementos ni de lo científico, ni de lo técnico, ni de lo social que avalen una obra que va a tener un impacto ambiental mayúsculo, ¿no? Uh-huh. Recién mencionaste que fueron, por si te entendí, evasivas, por ejemplo, con el tema del yacimiento Rodolfo. Para que la gente entienda, ¿a qué te referís exactamente? ¿Cómo fue que respondieron sobre las inquietudes de ese tema específico? Sí, por ejemplo, en la planimetría, es decir, la planimetría es los planos donde está, cómo va a pasar la ruta por cada una de las zonas, muestra claramente, está en el propio estudio, que van a tener que cavar hasta 20 metros en la zona del yacimiento Rodolfo. Uh-huh. Entonces no pueden decir que no van a pasar cuando el propio texto y los propios planos que presentaron así lo indica. Uh-huh. Es decir, niegan una realidad innegable que está en su propio estudio de impacto ambiental. Entonces, como no saben qué responder, terminan mintiendo. Uh-huh. Bien, eso en cuanto a... Sí, eso es un dato que lo había revelado el ingeniero Esparza, recuerdo, ahí en plena audiencia pública. Sí. ¿Y qué otros puntos has encontrado así que han generado inquietud por parte de ustedes como para salir a realizar este documento? Bueno, hay una postura muy muy soberbia en las respuestas del ISPI, que en realidad no sabemos si lo respondió el ISPI, la Secretaría de Ambiente, quién. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay una pregunta donde se explicita que si hubo un rechazo tan masivo, ¿por qué quieren insistir con este proyecto? Y ahí la respuesta que da el ISPI es que, dado que los intendentes y jefes comunales dieron la factibilidad, es suficiente porque fueron votados por la población. Y eso es grave, digamos, porque la ley en ningún momento dice que la palabra intendente jefe comunal vale más que la de un ciudadano común. Es decir, la Ley General de Política Pública Ambiental dice que en la audiencia pública vale, todas las voces valen por igual, y justamente esa herramienta de la audiencia pública es para proteger a la ciudadanía de las decisiones equivocadas que puedan tomar los gobiernos o sectores privados. Entonces eso claramente habla de una actitud antidemocrática. Uh-huh. Y que pervierte el espíritu de la ley y que trata de imponer un proyecto a pesar de la resistencia ciudadana, ¿no? Uh-huh. Y en tu condición como biólogo, ¿qué observaciones has encontrado al respecto? Bueno, hay, por ejemplo, la parte de donde responden las dudas sobre la descripción de la fauna, la vegetación y demás, son espantosas, digamos, habla... Y mismo sobre cómo se hace un estudio de impacto ambiental, es decir, la gente está de lista, estos ingenieros civiles, la verdad no tienen la más mínima idea de cómo se hace un estudio de impacto ambiental. Jugaron a hacer un estudio de impacto ambiental, les salió pésimo, y encima creen que saben de qué están hablando, no tienen idea, no pueden, bajo ningún punto de vista, decir que en un estudio de impacto ambiental de este tipo lo más importante es cuán rápido van a ir los autos en una carretera. Es decir, claramente en el estudio de impacto ambiental lo más importante que hay que ponderar son las variables ambientales, la cuenca, el agua, el bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos ni siquiera lo han tenido en cuenta. Por lo que estoy viendo, es eso último que acabas de decir es como la razón central para solicitar la devolución del dinero pagado al ISPI por parte del gobierno de la provincia. Sí, nosotros creemos que, a ver, si la provincia termina reconociendo este estudio estuvo pésimamente hecho y niega la decisión que lo que corresponde por el rechazo masivo y por todos los errores que tiene Chile en Pacto, es lo que corresponde, no porque lo diga yo, es lo que corresponde porque lo que dice la ley. Y bueno, el gobierno le debería decir a la gente del IPE que le devuelva el dinero, porque le pagaron para hacer un trabajo bien hecho, no para hacer el mamarracho que presentaron. Bien, este documento... Recordemos que ese dinero, si lo aporta el gobierno, lo terminamos aportando todos, entonces nos parece lógico que devuelvan esa plata. Claro. Bueno, este documento ya fue presentado en la Secretaría de Ambiente, ¿no? Exacto, fue presentado, ya se habían presentado otras contrarrespuestas por parte del INVIM, por el Instituto de CONICET, el Foro Ambiental también, así que esas dos, a las que presentamos nosotros, creemos que hace irrebatible la posibilidad de que el gobierno quiera tener la factibilidad al proyecto de comida en montaña. De alguna manera la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es el que de alguna manera... le da el sustento técnico al Secretario de Ambiente para recomendarle o no la aprobación del estudio de impacto ambiental, de darle la licencia ambiental, debería también responder a todos estos documentos que se presentaron después de la audiencia pública, ¿no? Exacto, es lo que dice la ley. Imagínate que contestar, ayer el documento que presentamos tiene 60 hojas, desde el INVIM y el foro otro tanto, es decir, tienen que contestar cada una de las objeciones, para mí se les va a hacer prácticamente imposible. Muy bien, Fernando, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, Fernando Barry, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los autores de un documento que se acaba de presentar en la Secretaría de Ambiente, donde salen a responder a las respuestas que dio el ISPI sobre las 200 preguntas e inquietudes referidas al estudio de impacto ambiental de la autovía de montaña.